días, muy buenos días, como siempre. A las 9 en punto empezamos otra emisión de Al Día con Hildebrand, leyendo los titulares de las primeras planas de los diarios más importantes del país. La primera, con las fotos de Jorge del Castillo y de su hijo Miguel, escándalo, es mi hijo pero no sé nada. El premier tendrá que explicar por qué favoreció con recursos del Ministerio del Interior al canal donde trabaja su hijo y con qué dinero Miguel del Castillo pretende comprar el 40% de acciones de RBC. Tenemos la promesa de la asistencia de don Jorge del Castillo a este programa. Lo estamos esperando, tal como se quedó el día de ayer con nuestra producción. En el diario Correo, otra es la primera plana, con las fotos de Juan Paredes Castro, el columnista, y la foto de un teléfono inocente, cualquiera. Investigan chuponeo. Fiscalía inicia pesquisas para determinar responsabilidades en espionaje telefónico. Yo he dedicado mi modesta columna en el diario La Primera del día de hoy a plantearme algunos interrogantes sin respuesta o con difícil respuesta en torno a este asunto. Hay algo muy raro en toda esta denuncia del diario El Comercio sobre la supuesta interceptación de la línea telefónica del señor Juan Paredes. Interceptación que, de ser cierta, merecería, por supuesto, toda la indignación del gremio y todo el peso de la justicia, pero que, de ser un bluff o una suerte de psicosocial privado para favorecer al periódico y al columnista, entonces nos encontraríamos con un nuevo método de marketing. El diario Perú 21 publica la foto de Fujimori, muy grande, con el titular "Lo hunde". Ex jefe de Colina incrimina a Fujimori en nuevos videos. Martín Rivas reiteró que expresidente aprobó política de guerra de baja intensidad y que el objetivo era la destrucción de las organizaciones terroristas y la eliminación física de sus miembros. ¿Por qué voy a encubrir a un par de delincuentes?, dijo en referencia al procesado exmandatario y a Vladimiro Montesinos. Ese es el titular del diario Perú 21. Bueno, en el diario Ojo, como siempre excéntrico, sicario es sucesor de Pedrito, es el titular de la primera plana. Robi salió de penal y es acusado de 5 asesinatos. En el diario El Comercio, la primera de primeras es: publicarán los nombres de congresistas que falten. Se acabará el otoronguismo, descontarán por ausencias injustificadas y las bancadas también adoptarán medidas internas. Saltones van a salir en listas. Pero esto ya no es una novedad, porque yo he visto constantemente en los años últimos listas de faltones. Es más, hay una ONG especializada en darle a la prensa la lista de los faltones. Por lo tanto, es una primicia relativa. Huele un poco a fiambre el que se anuncie como gran novedad que los nombres de los congresistas faltones van a ser públicos. Por otra parte, lo cuantitativo no puede pesar sobre lo cualitativo con una valencia mayor, digamos, ¿no? Es decir, puede haber asistentes mudos y afásicos y no pensantes, y puede haber asistentes, digamos, intermitentes de gran calidad en el Congreso. Yo creo que la asistencia debería ser la variable, porque entonces entramos en la lógica escolar de el que está en la carpeta gana y el que faltó pierde. Pues no es así, no es necesariamente así. Hay gente que trabaja muchísimo mejor sin la necesidad de cumplir con los protocolos del presente. Vídeos son una farsa, dice el diario La Razón. No hay pruebas contra Fujimori. Por supuesto, La Razón, siempre señalando el triunfo prematuro, el triunfo precoz y el triunfo ya indiscutible de Alberto Fujimori en el juicio que se le sigue. En esta edición anuncia La Razón, Beto Ortiz recuerda pasado oscuro del narrador de cuentos. Se refiere a Humberto Jara. Lo primero que dice Beto Ortiz de Humberto Jara es que no es Humberto sin H, es Humberto con H. Y dice que es Humberto Jara y además ayacuchano, no limeño. Bueno, precisiones biográficas que atañen ya a la exquisitez. El diario Expreso titula, en su primera plana, El Puente Fantasma. Obra estuvo cotizada en 32 millones y ex jefe de Estado Alejandro Toledo la entregó por 82 millones a un único al puente Billinghurst, que debió unir Puerto Maldonado con la Interoceánica Sur, pero actualmente la construcción, dice, está abandonada.